Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre operación técnica. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria El Aguaribay. Hola, hola, damos comienzo a este último programa de capacitaciones en Radio Comunitaria El Aguaribay. Estamos haciendo este programa, ya el último programa de la segunda semana. El primer programa fue como una gran introducción de todo lo que se venía. Esta segunda semana es sobre todo el tema de la operación técnica. Ya hemos repasado todo lo que tiene que ver con los micrófonos, con los cables, con los programas que se usan, con las formas, con la musicalización, con cómo vamos poniendo y sacando las cortinas, la música, esto y aquello. Así que vamos a estar hablando de un montón de estas cosas y vamos a estar hablando este día de hoy ya de los últimos temas que hemos elegido, que uno tiene que ver con cómo es la relación entre la parte del estudio, quienes están hablando dentro del estudio, y quienes están operando del otro lado, la relación entre la operación y el estudio, cuáles tienen que ser algunas de las señas. La comunicación que hay entre el estudio y el operador. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas veces, ahora, por ejemplo, este programa está siendo grabado, entonces no pasa nada, pero hay otros programas que están en vivo y lo mejor es ir evitando los baches, lo mejor es ir sabiendo comunicarse para que no hayan silencios que no tengan que ir, para que vaya la canción que tiene que ir. Porque para que todo no sean tan largos los bloques y tan aburrido. Y eso tiene que haber intervención del operador cuando esté escuchando, que se meta y que diga cosas. Bueno, eso vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando también de Las cortinas, aperturas y esas cosas. Que es un poco la anticipación de lo que se viene, que tiene que ver con lo que se habló en la primera semana, que tiene que ver con la operación técnica, obviamente, porque son los recursos que se usan, y tiene que ver con lo que va a venir la semana que viene, que es el tema de la edición, ¿no? Y que vamos a empezar a decir, para saber de qué se trata esto, que lo vamos a englobar en una gran cosa que se le llama artísticas, ¿no? Son las aperturas, los separadores, las cuñas, bueno, muchas formas de nombrarlo. Y por último, vamos a entrar a hablar en lo último de la radio, que tiene que ver con el streaming, que se le llama, ¿no? Que es la radio por internet. ¿Qué es lo que se viene? ¿O qué es lo que se está viniendo? ¿O qué es la forma en que la radio se está adaptando a las nuevas épocas, como siempre lo ha hecho a lo largo de los años? Así que esto va a pasar. Nuestras vías de comunicación, Lauti. 1261-305-7484. Nuestro Facebook, Radio Comunitaria El Aguaribay. Nuestro Instagram, Comunitaria El Aguaribay. Si querés escuchar los programas y ver alguno de los tutoriales que van dentro de los programas, porque hay algunos videos que también vamos a estar haciendo, que estamos compartiendo, te podés comunicar y podés enviarnos un mensaje a nuestro correo electrónico. comunitariaelaguaribay@gmail.com. Muy bien, estas son nuestras vías de comunicación y ya queda irnos para escuchar una canción entonces. Yo. Malo cantor, hijo de puta. Yeah, yeah. Oh yeah, baby. Eso no es música, es droga. Yeah, yo, yo, nunca en Argentina. Oh, Cutralco, San Martín de los Andes. Estamos de vuelta, negro. Yeah, yeah. Eso no es música, es droga. Todo para nada, tanto revisar, nunca encontré el fucking lugar donde guardaban la gilada. Mil carcajadas en la caravana equivocada. Es otra madrugada que se escapa en la cascada. Es otra más que me mando en esta pasada. Sobre la marcha, abriendo el sobre de las cartas. Tan larga la hizo solo pa' decirme basta. Con eso me alcanza, ya me quedó la vaina clara. Tomé distancia, veré qué pasará mañana. Yo estoy tranquilo viendo que estás preocupada. Confundida en tu victoria, inmerecida y olvidada. Casi destruida por hacerme la misma jugada. Con ganas de vomitar encima de la almohada. Con ganas de improvisar unas barras bravas. Soy hierba mala, el 3, el zaino mala cara. Voy a ganar si me dejan abrir las alas. Si ven a mi casa, mami, nadie se entera. No la pegamos en la pera pa' que muevan la cadera. Nos fuimos de party, borracho en la carretera. Paramos en la vereda pa' tomar lo que nos queda. Nena, no me importa, yo solo quiero verte. Tu corazón es una caja fuerte. Yo tengo la llave pa' ponerte caliente. Yo también siento lo que tú sientes. Vengo de la calle como un perro sin dueño. Mami, prende ese leño que vinieron los sureños. No saben de esto, men, si quieren les enseño. Quieren meterse en el juego, pero no están en el gremio. Es una coqueta, flaca como escopeta, pero su culo y teta parecen de otro planeta. Que no se metan, mi clica se respeta. Si andas hablando mierda, me sacate la careta. Ya es tarde por la calle, el mes de ver siempre va a sonar. Maleantes del alto valle, esa mierda no va a cambiar. Ya es tarde por la calle, MDB siempre va a sonar. Maleantes del alto valle, esa mierda no va a cambiar. Soy libre, un tigre, joven con actitud insensible. Pistola de todos los calibres, niño criado en un barrio humilde. Xanax en el vaso y glu glu, esto suena en tu hood, troca es el new school. MD en un tubo, en la noche aseguro, hago sonar el boom boom. Vengan, vi a tu puta y sé que se venga. Conocí su lengua, terminó dándome tregua. Vida perra, por nada me encierran. Adicto a la guerra y a estar entre sus piernas. Fuck off, droga dentro de un kiosco. Te lo reconozco, estoy volviéndome loco. Money maker, soy un busca lucas. Si tu grupo sopla nunca, todo fake, hijos de puta. Mis shit están fumando cheese mientras pesan shit. Mi bitch me llena de kiss cuando fumo weed. Mi lips sigo fresco y free, negro fuck police. Mi team suelta droga al mic, ganga blanca o shit. Estoy clean, mami sueno chill, lo hago pa' vivir. $1,000 pa' invertir, ya hago 7,000. Hey king, ya lo soy de kid, juego con mi click. For real, por el barrio prim, ahora andamos pimp. Estilo fino, llamo la calle manego. Ya cultive marihuana y la puse en el juego. Le saqué más dinero porque yo sé que puedo. La fumo con mi negro, no elevamos hasta el cielo. For real, negro ya sabes, tengo lo que quiero. Sonando mi movida en los parlantes del ghetto. Sonando por el barrio, da vuelta al mundo entero. Suena barderos, clica, baila el hook de nuevo. Ya es tarde por la calle, el mes de ver siempre va a sonar. Maleantes del alto valle, esa mierda no va a cambiar. Ya es tarde por la calle, MDB siempre va a sonar. Maleantes del alto valle, esa mierda no va a cambiar. Y así damos comienzo a un segundo bloque de este último programa sobre operación técnica. Vamos a estar hablando ahora de las señas entre el estudio y el operador. Exactamente, porque una de las cosas que ya mencionábamos es importante mantener esta comunicación constante, ¿no? El operador que sepa qué está pasando y quienes están hablando, los locutores, puedan expresarse también y puedan dar órdenes o puedan, no sé si dar órdenes, pero dar indicaciones y poder irse comunicando con... A través del vidrio. A través del vidrio sin poder hablarse, ¿no? Estas son algunas de las señas. El gran consejo que se da en la radio siempre... es que sean pocas las señas que se hacen. No podemos tener 15 señas porque nadie entiende nada, ¿no? Es muy difícil en ese sentido, sino que tienen que ser 3 o 4. La primera, la que se conoce, una de las más conocidas, es como está haciendo un circulito con los dedos. Vamos haciendo un círculo continuo, digamos, yendo todo el tiempo, que se llama, o se le dice redondear. Es como que ya le vayan dando fin al bloque. Que ya estamos llegando a la hora. El consejo también que se da para el operador, cuando el operador empieza a darse cuenta que el que está hablando se empieza a ir por las ramas, o se va lejos y no va a cerrar, es irlo avisando antes, ¿no? Si sabemos que a las menos 5, a las y 55 tiene que cerrar, a las y 53 irlo avisando. Ir haciendo la seña del redondeo. Exactamente, vamos redondeando porque tampoco es que el que está hablando tiene que decir, bueno, estamos y corta, ¿no? Que corte el tema, ¿no? Que tenga tiempo para cerrar la idea de la que está hablando, porque si no queda mal, para que cierre la idea y ya nos vamos a una canción, a una tanda o lo que sea. Esa es una de las señas. Hay otra que es como el signo de la tijera, que es muy parecida al del redondeo, ¿no? Como cortemos. Cortemos porque... Se hizo muy largo. Se hizo muy largo. O la llamada, por ejemplo, una llamada está siendo muy larga. Otra seña, y ya nunca, no muchas más que estas, es la de alargar. Es como estirar un chicle. Es como estirar un chicle. Con los dedos juntos, cuando hacemos cuando pegamos los 5 dedos en puñito, que decimos, ¿qué pasó? Esa. Bueno, los 2 dedos juntos y estirando un chicle es alarguemos. Esta seña es muy útil Y hay que tener muy en cuenta esta, porque muchas veces en la operación se nos complica algo, no sé, se nos colgó la computadora, no nos andaba la canción que teníamos preparada y tenemos que empezar a buscar otra, cualquier cosa que pasó y no lo podemos resolver y estar hablando en el estudio, digamos, central. Entonces, esa señal nos da tiempo para poder solucionar el problema. Exactamente. Y que sepan desde el estudio que están, hay que estirar, hay que hablar cualquier cosa. Muchas veces hablan cualquier cosa, muchas veces tienen con qué hablar, pero la idea es comunicarse. Y la idea también es irse salvando las papas, ¿no? De alguna manera, porque estos accidentes o estas cosas o distracciones mismas o un montón de cuestiones pueden pasar dentro del estudio, ¿no? Pueden suceder y hay que tener muy en cuenta que hay que salvar los baches. Si el operador no encuentra la canción o no lo pudo o lo que sea, ahí tiene que estar el estudio para salvarlo, digamos, y para que no quede ese bache, para que se escuche bien. Cuando es al revés también, ¿no? Cuando en el estudio algo pasó, le dieron ganas de toser o se trabó, bueno, el operador tiene que estar atento para salvarlo y poner una canción y que se note menos eso que ha pasado. De eso se trata esta comunicación constante. Está bueno pedirle, como operadores, que puedan dar señas claras también, ¿no? De parte del estudio, que puedan no mandar, muchas veces hay quien se callan de repente, ¿no? Dicen, bueno, están diciendo, el operador, y hablo del operador y esto y aquello, y me callé. Y no nos alcanzaron a avisar. Entonces queda el bache. Queda el bache porque no estábamos preparados. Creíamos, muchas veces uno está como que tiene el oído entrenado y sabe cuándo va cerrando la idea para saber cuándo mandar eso. Entonces está bueno que hay veces que por ejemplo, alguien que esté en el estudio diga, bueno, y ahora vamos a escuchar una canción porque te recordamos que estamos en Radio Araguariba y ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ya nos avisó, dijo, vamos a escuchar una canción y nosotros ya estamos atentos para poner la canción. Pero hizo una frase después y ya se puede callar y ya empieza la canción. Esos son algunos truquitos como para que no hayan esos baches y se pueda arreglar y no quede eso, ¿sí? Así que esas son algunas de las señas, como decimos, son poquitas las señas las que tienen que haber. No tienen que ser muchísimas, así que ese es uno de los consejos. Y otra cosa que es importante, que como ya lo decíamos antes y como lo decíamos en algunos testimonios, ¿no? Somos guardianes del aire, tenemos que escuchar que suene bien. Y está bueno marcar los tiempos también, ¿no? Saber que cuando se están pasando, respetar el tema de las tandas, respetar los horarios que se tienen que cumplir en la radio. Somos los que hacemos respetar eso, ¿no? Como operadores. Y eso hay que pedirlo constantemente. Eso es muy importante remarcarlo. Y también que se mantenga el ritmo. Muchas veces cuando estamos escuchando hay veces que la hacen muy larga los locutores o se hace muy larga el bloque. Se hace muy aburrido. Y si nos aburrimos, lo peor que puede pasar es que un operador se aburra. Si el operador se aburra, es que el programa, el que lo está escuchando de otro lado, posiblemente se está aburriendo. Entonces esa es una de las cosas muy importantes, es que el operador como trate no que no se aburra, sino... Como entretenerlo. Saber cuál es, como evaluación, saber si el programa está bien, es que el operador se le pase rápido el programa, se divierta, que no sea un trámite hacerlo, sino que sea realmente un disfrute. Así que bueno, esto fue este bloque que estábamos hablando acerca de la comunicación entre un lado y el otro. Historias para hacer religiones, nuevos enemigos, viajes, aviones, champán y espumoso de todos los colores. Un mes que no hablamos y siento temblores. Cada uno se busca sus propias prisiones. Todo el día encerrado, vivo de vacaciones. Estoy enjaulado, gorilas, leones, deseos ocultos, mujeres, sabores, ya sabes. Five star, check my lifetime. Fast move, highlights, gashes, nightlights. Jumper, no, fuck that. Su piel, blanca, no mueve, I like that. Me puede, me encanta. Hey, papas, get you, oh yeah. Five star, oh flex. Cucho su bikini, dice Italy. Me concentra como Ritalin. Un service viendo pelis. Tres selfies, somos trending. Dos genes, mil en tenis. Ella saltando training. Una pena en el alma, yeah. El jacuzzi, una barca, yeah. Sweet show peak, la más alta, yeah. Va a doler cuando caiga, yeah. Miro el phone pero no hay nada, yeah. Un gatito que baila, yeah. Un dolor pero en calma, yeah. Turn lights off con el iPad, yeah. y yo formo una red. Ellos dicen cómo no puede ser, no. Cinco estrellas lo sé, porque tú se morí, yo lo caché, no. Y por eso soy free y corto relaciones. No quiero problemas, vivo de vacaciones, subiendo de clase, saltando en aviones, yo sé. Masaje, pasajes, aviones, escala, paisaje, España, balcones. Tengo la suite con la suite, soy el brother. Salgo a la calle como GTA, tengo 5 estrellas. Tele de lujo en cada ciudad, tengo 5 estrellas. Siempre comiendo en el mejor lugar, tengo 5 estrellas. Vaya mi cadena, brilla en todo su diamante como 5 estrellas. Five star, manía for real. Y se la hizo, yo soy el rookie of the year. Mi cuello lo puse frío. Todo lo que quise ahora es mío, yeah. Invertí mi dinero en ese match, yeah. Y en mi cuello yo conseguí ese paquete. Cambié de vida, pero no cambio el swag. No veo lo héroe como algo, wow. Room service, so selfish, go crazy, so sexy. Historias pa' hacer religiones, nuevos enemigos, viajes, aviones, champán y espumoso de todos los colores. Un mes que no hablamos y siento temblores, ya sabes. Así damos comienzo a un nuevo bloque de este último programa de capacitación sobre operación técnica en Radio Comunitaria La Guaribay. Exactamente, y ahora vamos a hablar de un poco continuación del lenguaje radial, de lo que se ha hablado la semana que viene, y un poco como nexo de lo que va a ser la próxima semana, que tiene que ver con la edición, que es este gran familia que se llaman las artísticas, ¿no? Acá están las aperturas, qué decimos cuando son aperturas, qué decimos cuando hablamos de separadores, cuñas, separadores secos o voces secas, digamos, y eso, alguna de esas cosas para ir mencionando, ¿no? La apertura... es el comienzo de cada programa, la marca de cada programa. Exactamente, es lo que escuchábamos al principio, ¿no? Cómo nuestra compañera Sabri nos abría el programa y lo presentaba, ¿no? Tiene básicamente la información del programa. Bien, y hay separadores que van entre canción en canción y separadores secos. Estos separadores secos son los que se ponen antes de las canciones. Puede ser como una marca, como una especie de marca de agua. Que identifica la radio que estás escuchando. Exactamente, que cuando la editamos, por eso digo que vamos a hablarlo también la semana que viene, cuando se edita, no se le pone música de fondo, sino que se escucha nada más las voces, que diga el Aguaribay nomás. Y diga la Guaribay, y en cualquier otra canción, cuando empieza la parte instrumental, y eso hay que tener mucha atención, porque muchas canciones empiezan con una parte instrumental y tenemos unos segundos para poner esta marca de agua. Esta marca de agua, o esta seña, esta cuña que se le llama, que se pone antes y después empieza la voz. Tratar de que... No quede el bache. No quede el bache, exactamente, que no haya ese silencio. Entonces eso es importante. Y también ver que no haya, que no se pegue con la voz, ¿no? De la canción que está sonando. Entonces, por eso aprovechar, y eso está bueno, de prestar la atención y de conocer cuáles son esas canciones que tenemos, en los que tenemos unos 10, 15 segundos, o menos capaz, de instrumental. Cuando tenemos esos segundos de instrumental, es decir, que todavía no entra la voz principal, podemos meterle esa y queda bastante prolijo. Si se nos mezcla, ahí estamos en problema porque se mezcló la voz de la Guaribay con la voz que estaba sonando la canción y eso obviamente queda desprolijo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso lo vamos a estar haciendo en vivo, lo vamos a estar haciendo mientras estamos haciendo el programa al aire. Así que hay que jugársela y por eso está bueno siempre conocer de qué se tratan estas canciones y cómo son. Así que eso es importante.

todos van pendientes de los textos que pronuncio. La calle dando los números, no ocupamos anuncio. Cuando me alzaron la voz, en corto dije renuncio. Como un capo me armo un plan y pues claro que me funcio. No, sabes bien quién fue que detonó. Un saludo a la familia que nunca me abandonó. Voy a mandarle una foto enjollado a quien me traicionó. Que diga jódete mucho, pendejo, te perdonó. Al final la vida cobra completo los impuestos. Así que mejor calmaditos, que nadie la haga de tos. Mira que andamos veloz. La calle sonríe si se juntan estos dos. Y así damos comienzo a este cuarto bloque en el cual vamos a estar hablando del streaming de la radio por internet. Exactamente, ya es el último tema que vamos a mencionar y que tiene que ver con cómo sale la radio por este nuevo formato, que ya no es tan nuevo, podemos decir, pero que sí es de los últimos formatos, que es la radio por internet o el streaming, ¿no? ¿De qué se trata básicamente? Es que tenemos que tener una computadora aparte, por mejor si tenemos una computadora aparte, que reciba la señal, así como en la consola. Hay un cablecito que sale, dicho así mal y pronto, pero es un cablecito que sale hacia el transmisor, hace todo el recorrido, termina sonando por la antena. Hay otro cable que puede ir para la otra computadora, que es la que va a grabar y que es la que va a mandar por streaming. ¿Qué es lo que hace básicamente este streaming? Es tener un programa, por lo general hay varios programas que se pueden usar, uno de ellos se llama Boot, que es B-U-T-T, que es uno de los programas que se pueden descargar y que es de software libre, y que lo que se hace es se le pone algunas configuraciones para que se envíe esa señal de radio a un servidor, que se llama, es una empresa que por el servidor se puede hacer, lo podríamos hacer en nuestra por nosotros mismos, digamos, hecho casero, pero una de las posibilidades también es enviar esto a un servidor. El servidor lo que hace es recibir esa señal, recibir ese audio que está todo el tiempo sonando, que está en vivo sonando, y que también está saliendo por el aire, por la transmisión, por la FM, ¿no? Y lo que hace es lo retransmite hacia alguna página web o una aplicación. Alguna aplicación, exactamente, que es lo que va a tener esto, o algún reproductor también, ¿no? Te dan el reproductor de sonido y vos lo podés embeber, se llama, que es poner en diferentes páginas y se puede escuchar. Se puede escuchar también en la aplicación y ese es más o menos el recorrido que hace. Es importante que tengamos en cuenta que, bueno, en realidad hay muchas radios que son solamente de internet. Hubo un momento de gran explosión de radios en internet que empezaron a hacer esto porque no había necesidad de tanto lío, tanta inversión también, porque es muy caro poner la radio al aire en la FM con la antena, que hace falta comprar una antena, hace falta comprar un transmisor, tener los cables que son especiales, todo un montón de procesos que además son muy caros, son todas cosas muy caras, aunque sirven mucho. Imagínense sonar en el aire de toda una ciudad entera o de un barrio entero, como hacemos aquí, como tenemos acá en el Aguaribay. Así que eso es muy importante tener en cuenta, que es otra de las opciones para poder transmitir la radio por internet y empezar a ocupar esos lugares, ¿no? Que también son muy importantes tenerlos y ocuparlos. Así que esta es la básicamente la otra opción y la nueva opción que se está generando en poder llevar adelante la radio por internet. Otra de las cosas nuevas que están pasando y que tienen que ver con lo que estamos haciendo en este momento, que son programas podcasts, que se llaman, que son como una especie de programas grabados. No en vivo, grabados. No en vivo, y que tienen la característica, perdón, ahí va un bache, que tienen la característica de que son programas como que no son actuales o necesariamente actuales. Es decir, que no es un programa que tenga que ver con la noticia del día, o con lo que esté pasando el día de hoy, o con lo que, como esté el tiempo. Fíjense que no hemos hablado del tiempo, ni del clima, ni la hora, ni nada, porque este programa puede ser escuchado un domingo a las 5 de la tarde, o puede ser escuchado un miércoles a las 2 de la mañana, o puede ser escuchado en cualquier momento. Esa es la característica del podcast, que son programas grabados, que está bueno ir buscándole también los nuevos formatos que hay y las nuevas plataformas, por ejemplo, las plataformas para poder subir estos audios, como son la iVoox es una de las plataformas. También se pueden subir al archive.org y después se pueden meter estos mismos programas en otras plataformas como las de Apple o las de Spotify. Bueno, varias opciones que se dan para poder terminar subiendo nuestros programas grabados y que puedan ser escuchados en cualquier lado y en cualquier momento. Así que eso era lo último. Tener en cuenta que se puede hacer esto de internet, que hay un montón de formas de investigarlo y de conocerlo, y que tiene que es bastante sencillo, ¿no? Hacerlo. A veces hay que pagar algo para poder pagar el servidor, que es el que va a terminar prestando el servicio de difundir esto y de que nos puedan escuchar mucha gente, pero lo importante es que esto es una opción más. Esa, eso, sin miedo, esa. No pares, no pares, no pares nunca, No pares, no pares, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ok, escucha. Vi tanta gente mala, vi tanta buena. Hay quien elige una bala en contra, llava su cadena. Vi seres que tienen millones de esas llaves y nos regalan libertad, con ellas se hacen collares. ¿Qué pasó, balón? Caíste y en tu escena no hubo reacción. Te escondiste, cambiaste de profesión. Te hundiste tan profundo, no llega ni Poseidón. El arte vino a rescatarte, son con su vibración. ¿Qué pasó, balón? Te ahoga la presión. El miedo pasó a ser la melodía principal de tu canción. Si la mierda te hiere y tu esencia interfiere, Cartier sugiere cambiar de sintonización. Con razón, aprendimos la lección de memoria. Corazón al mando, la vibra es contradictoria. No es la memoria la que hace disfrutar la clase. La euforia por vivir hace gritar al guachín cuando nace. Me fumo Hassel. La energía me destroza. No quiero ser el roster, sino el pájaro que en tu estatua posa. La manija me destroza. No quiero ser el brother, sino el pájaro que en su estatua posa. La energía me destroza. No quiero ser el brother, sino el pájaro que en su estatua posa. Viaja pa' conocer cada rincón de mi alma. Pasar la canción hacia el mundo se salva. Que la vida valga, no insultar más al sol. Soy yo el que enfría los días cuando asumo su rol. Dice mi guitarra, vibre, deja vibrar. Bola abajo me desgarra, sería artificial. No modular mi frecuencia mental, espiritual. No me hinchen los huevos, yo quiero volar. Loros, los que no nos dejan vibrar grave. A distintas velocidades que mueve las alas, las aves. Tu vibración nunca se mantiene. Al colibrí atale las alas y su corazón se detiene. La alquimia nunca mutó el metal en oro. Ciclotimia transformó mi mal en rap y en coros de mis boros. Sale la tinta con la que escribo, razón por la que no lloro. Meto lágrima en estribo, bitch. La energía me destroza. No quiero ser el prócer, sino el pájaro que en su estatua posa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. La manija me destroza. No quiero ser el prócer, sino el pájaro que en su estatua posa. La energía me destroza. No quiero ser el prócer, sino el pájaro que en su estatua posa. Y así llegamos a este último bloque de las capacitaciones sobre operación técnica en Radio Comunitaria La Guaribay. Este programa auspiciado por Puntos de Cultura, y ya cerramos este tema, podemos decir esta semana, o este tema que tiene que ver con la operación técnica, ir tocando algunos temitas que era lo que queríamos ir haciendo. Es muchísimo más lo que podríamos haber hablado, y de muchísimos más temas y cosas que también son a veces más técnicas o más difíciles de comprender o de contar por radio, que también se hace muy difícil, pero esperamos haber realizado una buena labor. Fue un gusto, Nacho, haber compartido esta semana con vos y con toda la audiencia de La Guaribay. Y el gusto es mío, Lautaro, así que bueno, nos estaremos encontrando la semana que viene. Hay que mencionar que estuvo don Nahuel Simões en la grabación y la edición de esta semana, de esta sesión de operación técnica, y que vamos a hacer el cambiazo para la semana que viene. Lautaro va a estar en la operación, y en la grabación y edición, y Nahuel lo vamos a traer acá para que hable. Así que bueno, la semana que viene, la próxima edición, el próximo capítulo de estas capacitaciones en radio que estamos realizando en el Aguaribay, van a tener que ver con la edición digital de audio, y de eso vamos a estar hablando. Así que será hasta la próxima.